Bueno, pues en la Feria del Perro de Archidona uno puede encontrar mucho stand, pero hay uno de ellos el cual lanza la ala a la imaginación. Francisco Rodríguez, digo bien tu apellido. Ramírez, perdón. Francisco Ramírez, presidente de la Asociación de Cetrero del Sur. Bueno, pues bien hallado, amigo, y gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo para la radio Archidona. Eso es lo primero. Muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿qué cosa más bonita? Todos hemos visto en la televisión la excelencia de ese deporte llamado la cetrería, en el que, bueno, estos maravillosos ejemplares hacen su trabajo. ¿Es muy complejo este tipo de deporte? ¿Cómo se puede acercar uno a él? ¿Cómo aprender de todo esto? Bueno, pues sí, no es fácil, ¿eh? Pero lo bueno que tiene este tema de la cetrería, bueno, es un arte cinegético, pero a nosotros nos engancha por la dificultad que tiene. Tiene una gran dificultad, pero eso nos engancha mucho a la hora de poder, bueno, pues ejercer lo que es la caza en sí, ¿no? Después, bueno, pues tiene todo ese arte milenario que tiene, toda esa tradición de historia, y a nosotros, bueno, pues para nosotros se convierte un pájaro algo más, bueno, un partícipe más en la familia, ¿no? O sea, que disfrutamos mucho de él, pero también pues compartimos mucho con el ave. Mira, ayúdanos a aprender, porque hoy a todos le llamamos o halcón o águila o le llamamos. ¿Realmente cuáles son las especies con las que trabajáis? ¿Cuáles son las que mejor se dan para el deporte? ¿Con aquellas que más entrenáis? Y ayúdanos a entender un poquito ese tema. Bien, las aves de cetrería tradicionalmente siempre ha sido el azor en el bajo vuelo y el halcón en la altanería, ¿no? Y también hemos tenido lo que es el gavilán. Esas son tres piezas fundamentales en lo que es la cetrería. Medieval y la cetrería actual. Lo que pasa es que ahora se han introducido también otras especies como son los harry, y son unas aves, pues bueno, que son muy fáciles de adiestrar, son bastante más fáciles y muy versátiles, o sea que cazan perfectamente y bueno, pues un ave que cualquier persona puede manejar, como ya digo, muy fácilmente. Sobre todo el deporte viene orientado a la caza, por ejemplo, del conejo, la liebre o de cualquier otro tipo de animal. ¿En qué circunstancia? Porque tú antes has hecho una clara mención, ¿no? No es lo mismo trabajar en campo abierto que trabajar en una montaña, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Ayúdanos a dibujar un poco el panorama. Bueno, pues en el tema concreto del bajo vuelo, ahí hay una reflexión que Félix Rodríguez de la Fuente, para nosotros inolvidable, por supuesto, pues hacía, bueno, pues una reflexión de lo que eran las aves del bosque y las aves de la llanura. Y ahí están los acípites, en este caso también los harris, donde podemos estar dentro de la montaña pues cazando perfectamente, porque son unos sprinters que cantan en un corto recorrido, un vuelo muy veloz. Y en la llanura pues estaríamos hablando de los halcones. Bueno, por eso se llama altanería, porque bueno, pues llegan a tomar una altura muy grande y atacan a la presa una vez que el perro la levanta, en fin, y así más o menos se lleva a cabo lo que es todo ese ejercicio de la caza, ¿no? Maravilloso. Ahora ayúdanos a entender de qué manera todos podemos encontrar más información acerca de la Asociación Cetrera del Sur, página web, con tanto, ¿cómo y de qué manera? Bueno, pues a través de nuestra página web, que es Asociación Cetrera del Sur, www.accesur.org. Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues pueden contactar con nosotros. Y bueno, aquellos que estén interesados, lógicamente, bueno, pues hacemos muchas actividades y de alguna forma fomentamos lo que es la cetrería, ¿no? Ya una pregunta, ya te extiendo la última pregunta, que es que me tiene a mí un poco encantilado. ¿Por qué estos ejemplares están tan sumamente tranquilos cuando somos muchos los que nos acercamos, los que nos miramos, y en vez de ellos sentirse violentados, están allí como Pedro tranquilo por su casa? Bueno, porque en realidad hay un amansamiento, ¿no? Esto, he comentado antes que hablando de esas tres especies como son el halcón, el azor y el harry, pues son más dificultosos, ¿no? No obstante, cuando se llega a un alto grado de amansamiento, se comportan con una naturalidad, bueno, como se está viendo ahí, ¿no? En lo alto de la Alcántara, que se está viendo pues con una pata recogida y bueno, viendo totalmente mansos, ¿no? Pero estos animales, si se dejan y no se tienen trato con ellos, vuelven nuevamente a fin a mostrarse, pues recobran pues, ese instinto primario, ese instinto, ¿no? Claro, correcto. Vale, pues bueno, pues querido amigo, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para Radio Archidona. Gracias por estar presente en esta 22ª Feria del Perro, donde demuestran la nobleza y demostráis sobre todo el profundo conocimiento de este arte que ya es bueno, que se funde directamente en la noche de los tiempos y que fue durante mucho tiempo considerado un auténtico deporte de reyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a, bueno, a Archidona, a su ayuntamiento y demás, que nos ofrecen poder estar aquí en este stand, pues, mostrando lo que nos gusta simplemente. Muchas gracias a todos.